Buenas noches a todas y todos, queridos cabareteros de la web que habéis venido a la función. Hoy toca la segunda entrega de la trilogía que dedicamos a la crisis. Y con nosotros tenemos el testimonio de dos almas a la deriva, cuyas vidas se ven trastocadas por sendos eres. También, para compensar, les contaremos la historia trágica de un preboste de la parte contraria, la que fabrica los eres. Crisis, crisis y más crisis. Las libertades están en crisis, más bien ausentes, y la cultura y el arte tienen sus crisis. Pero no todo es malo. El modelo económico también está en crisis, herido de muerte, y aún estamos a tiempo de proporcionarle una eutanasia digna. Señoras, señores, cojan lo poco que va quedando en el bar y disfruten con el programa que hoy se llama La crisis me está matando. Rocks out here on the chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang, cause I've been convicted of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. I'm working, I'm working, but I still got so terribly far to go. I committed crime, Lord, I need crime of being hungry and poor. I left the grocery store man breathing when he caught me robbing his store. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, I'm working, but I still got so terribly far to go. Break this chain off the rung. I'm gonna lay down somewhere shaded. Lord, show his heart in the sun. Hold it steady right there while I hit it. Well, I reckon that ought to get it. Been working, working, but I still got so terribly far to go. Breaking rocks out here on the chain gang. Oh, I've been working and working, but I still got so terribly far to go. Hoy ha sido el día más importante de mi vida. O por lo menos ha sido el día en el que he dejado de trabajar. Todos hemos soñado alguna vez con hacer una gesta, una hazaña, algo que nos ensalce ante los demás miembros de la comunidad. Bueno, pues yo, Francisco Moliner, Paco el informático para los amigos, un don nadie, un hueco en medio de una multitud, en definitiva, un cero a la izquierda, hoy, 11 de noviembre de 2011, he realizado un sueño. El sueño más grande que se pueda tener en este mundo de mierda en el que vivimos. Y paso a contar. La cosa tuvo sus precedentes. A mitad de los años 60, raro era el mes de mayo en el que un par de escolares no te ponían la cruz de Cristo, manufacturada con dos ramas y una simple cuerda, delante de las narices y una hucha de barro a la altura del monedero. he sido asaltado a punta de navaja en un par de ocasiones, y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que los escolares de los años 60 eran mucho más agresivos con la cruz y la hucha que los pobres diablos, yonkis sin duda, con su navaja y su mono. O tal vez sean los mismos, me refiero a que la vida da muchas vueltas y te empiezas metiendo a Cristo por vena y terminas con derivados del opio en el interior de una chuta. Aunque a lo mejor esto solo son conjeturas, pero no nos vayamos por las ramas. Estaba contando esto porque durante un par de meses de mayo yo fui uno de esos críos pertrechados de cruz y hucha que pedían para las misiones. Las misiones, uff. La de ratos que he pasado imaginándome redentor de la negritud subsahariana. En medio de la selva, en la jungla, en el Serengeti o en cualquier aldea, daba igual el sitio. La misión era África. África en su totalidad. Y yo era el misionero 10, un paladín de Cristo dispuesto a llenar el redil divino con nuevos huéspedes. Amén. El pensamiento más recurrente en esos días de éxtasis místico era imaginar que salvaba a un par de exploradores de ser comidos por una tribu de caníbales que desistían de su banquete gracias a que Paco Moliner le redimía con la luz cegadora que salía de las Sagradas Escrituras sostenida por mi mano incorrupta, mano de santo, o para ser más exactos, mano de Dios. Sagradas Escrituras, izadas a la altura de mi cabeza, y luego llega el rayo purificador en forma de cruz que ciega a los negratas y cataclás. Una conversión de Horda Guala Mayor. Los mismos que hacían nada, querían merendarse al par de exploradores, caían rendidos ante la luminaria en forma de cruz. Entonces, imaginando esa escena, me sentía importante. Más bien, imprescindible. Y no solo a los ojos de ese Dios que me incitaba a mendigar el mes de mayo en su nombre, no, que va. También ante los hombres. Un tío capaz de amansar a esas bestias salvajes era alguien. Era un santo cuya luz debía guiar el camino de los pobres mortales. Era cuestión de tiempo. Tarde o temprano, el padre Paco esparciría la verdad de Dios y el desarrollo tecnológico en el África negra. De Tomelloso hacia la santidad. Y ole. Berdeinkatua, santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudita, zeru puerreinuan espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zu urtasunez josia, itzederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nun baitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka. Zu, hogeita maust urte luzez emaztea, igandarratxaletan etxeko leiotik begira dukizenduna, emazte gaixoa, emazte iluna, emazte bizarduna, emakume leial batek merezita dezio bezain gartxuki, oido lorkeriaren haundia, sekulan izorratua eta zure gorputzez gozatu eiztan etzena, bere erraieteko indar desesperatuen birtute zantzutasunetik aterea, aitaren ustelkeriaren kulpa zemetonto batzuen ama izandua, isil-isilik urte luzetan bizitua, eta ratzalde hotz eta euritxu batean, iein orkonturatu gabe, hilata obiratua izan zana, zu, maltako kabaleroa, prozesiotako zingurria, oitura honen defentzailea, dantza zikinen etxaia morratua, neska zarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko ute zimaur gozoa. Nere itza ez dezala, aizeak eraman, amen. Nunca fui santo, ni misionero, ni nada relacionado con la iglesia. Es más, pocos años después de tener estos planes tan nobles, descubrí la masturbación. Había que elegir entre Dios y la polla. La disyuntiva no ofrecía duda. ¿Dos señores a los que servir? ¿Dos señores dando órdenes opuestas? ¿Dos idiomas diferentes? Pero una sola polla verdadera. Por suerte para mí, los genitales hablaban más fuerte que cualquier otro señor. Nada se me había perdido en el seno de la iglesia. Tenía que buscar otra manera de ser importante. Con la decisión más razonable de mi vida tomada, y vive Dios que bien tomada, me fui haciendo mayor. Estudié el bachillerato en Tomelloso y Tereco en Madrid. Me casé, tuve un par de hijos. En fin, recorrí el duro camino de la mediocridad, que solo termina en la estación de Caronte. Desde luego, mi perfil dista mucho del de un tío sobresaliente con proyección de masas. La única masa que proyecto es la propia, contra el suelo los días soleados. Alrededor de 120 kilos. Soy un gordo vulgar de 60 años, empleado en una empresa de telecomunicaciones. Padre de un par de idiotas socialmente aceptados, que cualquier nuera modelo querría para sus hijas. Ese soy yo, un nadie que deja pasar los días que le quedan con la absurda ocupación de mantener vivo el sistema que alberga a muchas páginas web. Un trabajo en apariencia insignificante, una especie de funcionario del byte, que ni pincha ni corta. Un mogollón de teras más. Ahí están, conéctalas al sistema y a seguir creciendo. Pero no jodan, la cosa tiene que funcionar, no te distraigas. Que nunca se interrumpa el fluido que une a sus clientes con las empresas de los que se alojan en nuestra casa. Los muy imbéciles querían hacernos creer que ese espacio web era nuestra casa. ¿Qué poco les importó echarnos de nuestra propia casa el día que tuvieron la oportunidad? De casa al trabajo y del trabajo a casa. Una vida de mierda. Anunciaron un expediente de regulación de empleo y yo era uno de los elegidos para ingresar en el ejército de los que ya no trabajan. Lo que quiere decir que a mis 59 años comenzaba el fin de una vida laboral triste. No, eso no podía quedar así. Mis más de 30 años dedicados a redes, sistemas informáticos, SL, no podían terminar de una manera tan mezquina. Algo había que hacer. Y lo hice. Sí, señor. Oui, monsieur. Sí, señor. Que sí, señor. Sí, señor. Te la robo, señor. Sí, señor. Digui'm, señor. Ben cert, señor. Sí, señor. Sí, señor. A disposar, señor. Vostè és un senyor. Sí, señor. Sí, señor. Manem, senyor, a les ordres, senyor. Ja ho sap, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re, contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el senyor. Endavant, senyor. Sí, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor. A les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Té la raó, senyor. Digui'm, senyor. Molt bé, senyor. Ja ho sap, senyor. A disposar, senyor. Sí, senyor. Manem, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Re, sí, senyor. Re, contra, sí, senyor. Senyor. No es preocupa el senyor. No em fa mal el senyor. Endavant, senyor. Sí, senyor. Visca el senyor, vostè és l'amo, senyor. A les ordres, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Que sí, senyor. Sí, senyor. Senyor, està content el senyor? Puc marxar ja, senyor? Gràcies, senyor. Gràcies, senyor. quién cojones se le tuvo que ocurrir. ¿A quién? Había que dar una imagen moderna, dijeron, más acorde con ese mundo del futuro que se nos echa encima. Eficiencia, ahorro y buena imagen. Era lógico, ¿no? Y además sin contaminar. El cambio no tiene más que ventajas, así que, Felipe, recoge tus cosas y si te he visto no me acuerdo. Me vacías la taquilla y te me vas largando por ahí. Ya no nos haces falta. Gracias por los servicios prestados, pero su santidad, a partir de la fecha, se desplazará con un papamóvil propulsado por un motor eléctrico. Y como comprenderás, necesitamos otros mecánicos. Sin carburador y sin combustión no pintas nada, Felipe. No te preocupes por la estancia. Puedes seguir en tu aposento del ala de mecánicos del Vaticano hasta fin de mes. De ahí en adelante tendrás que buscar todo un sitio. Y Felipe, experto en motores de explosión, después de 20 años de servicios de los que nunca tuvo que oír una queja por parte de la curia de la automoción, se va a la puta calle. Poco importa la fiabilidad que siempre tuvo el papamóvil. Poco que nunca dejara tirado a su santidad. Había que modernizarse o morir. Y yo sobraba. Agoté las 2 semanas que me quedaban de estancia en el Vaticano, abrazado a la botella. ¿Qué otra cosa podía hacer? Sin familia, sin amigos, sin el taller blanco y amarillo, la vida se convirtió en un agujero negro que me tragaba hasta un pozo sin fondo, del que, según parecía, nunca podría salir. Una noche, sin duda debido al alcohol, monté un poco de follón y 2 alabarderos con los que en su día había jugado mis buenas partidas de póker me sacaron a trompicones hasta el frío pavimento de la plaza de San Pedro. Antes de cerrar la verja, uno de ellos me largó un puntapié que me dejó sentado en la acera del Paseo de Amadeo de Saboya. Humillante. Me levanté de la acera y evalué la posibilidad de buscar trabajo en Roma, esa ciudad que apenas conocía. Mi vida habían sido las tuercas y la dirección, la limpieza del carburador y la puesta a punto del papamóvil. 1 o 2 veces al año viajaba allí donde su santidad predicase su homilía y vuelta a mi taller, mi refugio de paredes blancas y amarillas, en el que siempre me encontré a gusto. No, en Roma no pintaba nada. Resultaba absurdo vagar por esa ciudad impía, inmersa en un caos de circulación y de ruido. Así que me largué. Mejor en casa, la vieja casa que había dejado 20 años atrás, cuando me ofrecieron el puesto de mecánico de su santidad. Pero antes de irme, tenía que pasar a coger mis cosas por el que había sido mi taller. Y allí estaba aparcado en las cocheras el engendro traído del futuro que había firmado mi finiquito. Blanco, inmaculado, con un motor morugo que nada sabía de combustiones. Escupí con rabia en la toma de corriente que tenía en un lateral. Al instante, la saliva empezó a burbujear mientras conectaba los 2 polos. Y entonces tuve una idea. Las cocheras estaban desiertas. Solo un par de alabarderos hacían la ronda por los pasillos de afuera. Nadie me lo impidió y lo hice. Pascual se crió menú, siempre esperando saber, porque su padre decía a la hora del mal comer. Pascual, Pascual, tú a lo tú, que es trabajar. Llegó por las tierras altas, llegó por el olivar, deshojó azafrán con frío y hasta se pensó casar con una moza sonora, de gran pechera y buen pie, hasta que los padres de ella también le hicieron saber. Pascual, Pascual, tú a lo tuyo, que es trabajar. Thank you. Se metió en lo libertario, se hizo de la CNT. Corrió todos los caminos, todos corrieron contra él. Estuvo en el Frente del Ebro, en Andorra y en Teruel. Gritó por los barrios altos, luego gritaron contra él. Pascual, Pascual, tú a lo tuyo, que es trabajar. Hizo resollo por Francia, muy cerca de Montpellier. Los nazis le hicieron preso y lo exportaron a Argel. De aquí pasó a Sevilla y luego a Carabanchel. Y en todas partes oía, con consejos de burgués, Pascual, Pascual, tú a lo tuyo, que es trabajar. Andado de nuevo menudo por marchar tanto al revés, de esperar siempre el tranvía hasta llegar la vejez. Camina cansado y triste de ir desde el Tajo a la mina, desde el secano al andamio, sin entender la consigna. Pascual, Pascual, tú a lo tuyo, que es trabajar. El día que agonizaba en un catre de un cuartel, alzó la cabeza duro y dijo con mala fe: trabajar, trabajar, trabajar, ¿y para qué? El ERE me dejaba en el paro a partir del día 13 y me pareció feo. 30 años de servicios a la empresa no se podían tirar a la basura un día 13. Me joden los impares, inflexibles, incapaces de repartir entre dos. Y más si son primos. No les concedo poderes negativos, no. La superstición no tiene sitio en mi cerebro. Pero me joden. Y el 13 más. El 13 me toca los cojones. Me resultó muy sencillo acceder a la base de datos del departamento de personal. Se supone que soy bueno trabajando con equipos en red. Y cambié la fecha de mi despido. 10. Mejor así. Es par. Múltiplo de 5. Y si se mira desde el punto de vista del código binario, representa el 2. La base de todos los pares. ¿Qué más se le puede pedir a un número? Sí. Si a eso sumas lo que quiere decir el 10 en las notas escolares, pues en fin. Sí. Mucho mejor el 10 de noviembre. Nadie se merece que le larguen al paro un día 13. Hechas estas observaciones sobre la estética de los números, vamos con el asunto de fondo. Largándome el 13, mis jefes pensaban que tenían asegurado el servicio hasta el 12. Luego, supongo, pondrían a un becario recién salido de la facultad en mi lugar y se ahorrarían unos buenos cuartos en salario. Todo perfecto. Cabrones, todo perfecto. Y el servidor de páginas web de la empresa seguiría albergando negocios y despachos de profesionales que le dejaban sus buenos cuartos. No, aquello no podía terminar así. Del 13 al 10 y todos contentos. Esos dos días de vacío me daban la posibilidad de dejar sin servidor a más de 5 millones de webs alojadas en el espacio de la empresa. Hoy, día 9, mi último día de trabajo, he cambiado la clave de acceso y pienso cerrar el ordenador en el que se alojan las páginas antes de dar un portazo. Se perderán algunas cartitas de amor y mucho correo basura y redes, servicios informáticos, sociedad limitada. Va a perder hasta la honra cuando los que han dejado de ganar pasta en sus webs hagan firmes sus demandas en los tribunales. Comienza la fiesta. ¿Parado? Sí. ¿En la puta calle? También. Pero feliz como un perro revolcándose en la hierba de una pradera. Ah, también abandoné a mi familia. Si iba a ser un don nadie, mejor sin ese tedio insufrible que algunos llaman hogar. A la mierda ella y a la mierda ese par de cabrones que, según dice el libro de familia, son mi mujer y mis hijos. Definitivamente, hoy he hecho algo grande. Por fin soy importante. La que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, Sofi Correnta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, la serpiente con traje de santurrón. Y es que la dentadura ya no es tan dura pa' esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca mientras cuece la haba suelta al cantar. María, coge la rienda la autonomía. Marcelo, quiere los parados, quiere currero. Manuel, con el cacique, ¿qué vas a hacer? No le vamos a dar con el tracaga, con el pico para la chipuña, currera, para la, para la, para la, para la, para la. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarse buena mente va a explicar el mecanismo. Maroto, siembra la tierra que da un toco. Falote, que ya está bien de chupar de bote. Ramón, hay que acabar con tanto bribón. No le vamos a dar con el tranca, trampito para la chipuña, currera, para la, para la, para la, para la. Esto es la murga, los currerantes. Respetable, buenamente va a explicar el mecanismo. Mira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y hay a trabajo. Escuela gratis, medicina y hospital. Para que alegría nunca nos falte. Que vuelvan pronto los emigrantes. No lo he dicho porque no venía a cuento, pero me apasiona hacer fotos. Y no me refiero a fotos artísticas y todo eso. No, yo hago fotos porque me da la gana, sin darle importancia a luces, diafragmas o encuadres, solo por sentir el placer de capturar el tiempo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Si paras el tiempo, si lo detienes en una fotografía, rompes el fluir continuo de la historia hasta ese instante. Metes un grano de arena en el engranaje del antes y el después. Por ejemplo, hace unas horas estuve en las cocheras del Vaticano recogiendo mis cosas. Eso es el antes. Pero es ahora cuando lo estoy viendo en la pantalla de mi cámara digital. El armario de la ropa en el que guardaba mi mono de trabajo blanco y amarillo. Un par de llaves especiales que sirven para manipular las tuercas de la dirección del papamóvil. Están y ya no están. Primero en su sitio colgadas de la tabla de las herramientas y luego en la basura. Clic, clac, y luego fotografía de la batería, ese infame artefacto en el que se almacena la energía que moverá el santo vehículo, y luego a un cable por aquí y a otro por allá. Eso era antes, pero el regocijo lo siento ahora. Y cuando su santidad le dé al encendido y cierre el circuito de la batería con sus santos huevos, eso será después. Pero el antes es ahora, y yo me río igual que cuando estaba dale que dale al obturador mientras conectaba el cable en el asiento de su santidad. Es una lástima que el después no sea ahora, porque si así sucediera, estaría viendo al sucesor de San Pedro dando botes sobre el papamóvil con sus gónadas abrasadas por esa electricidad que tanto le gusta. ¡Ay! Y no se queje su santidad. Esa energía que le recorre los huevos es energía limpia, ecológica. Y sigo pasando fotos. Dejo las llaves y me largo. Adiós, señor alabardero. Una de perfil para la despedida. Así, espere un momento y mire lo guapo que ha salido. Y luego, hacia el aeropuerto, inmortalizando mi última tarde en Roma desde la ventanilla del taxi. Sí, hoy ha sido un buen día. Le doy al interruptor y apago la cámara. Cuando me despierto, veo las luces de Barcelona por la ventanilla del avión. Passejant per Barcelona un dimecres cap al tard, he pensat ja fa una estona que no estic enamorat. M'he dit tinc quatre pessetes, que és el que val un cafè. Ara que les tinc les gasto i així ja no les tindré. Un rellotge deia l'hora i l'asfalt llueix per mi. No tinc el foc que em demana qualsevol barceloní. Fa baixada o fa pujada, ja no recordo el que fa. Em saluda una noieta perquè canto en català. M'acosto i em diu bon dia, com bon dia si fa fosc. Com que la rima és difícil, em mira i exclama tosc. No sóc pobre ni estic sola, ni espero cap pretendent. Aquesta noia m'intriga pels seus ulls i el seu accent. Com que sóc valent, la deixo. Les intrigues em fan por. Malgrat les quatre pessetes, un quan vol és un senyor. El capvespre continua, cada vegada és menys cap. Netegen una façana tota coberta de drap. Per fi un bar m'obre les portes com si fos un gran amic. Passo de llarg, no m'agrada ser el que em faig i ser el que em dic. Si les coses no canvien, continuaré passejant. Això es deia el meu besavi, i es va morir caminant. Ja veieu que n'és de fàcil del no-res fer una cançó. Malgrat les quatre pessetes, un quan vol és un senyor fotut de fàstic perquè es queda en un racó, el racó de les trompades quan es vol tenir raó. Paseé por el lado enfermo de la ciudad, mirando con detenimiento cómo ese laberinto de dimensiones desproporcionadas se ponía en marcha un día tras otro. Barcelona por la mañana, el día laborable, era una desconocida para mí. Y yo estaba allí, sin obligaciones, paseando sin rumbo. De vez en cuando entraba en un ciber a comprobar que todo iba bien, o sea, mal. Y el servidor seguía inutilizado y por lo tanto no se podía acceder a las páginas albergadas en él. Por precaución apagué el móvil y ya puestos lo aplasté contra una alcantarilla de la Plaza Real. Si querían ponerse en contacto conmigo se lo tenían que currar y mucho. Me los imaginé nerviosos, o tal vez muy irritados, sin poder poner en marcha la máquina. ¡Iros a la mierda! ¿A que es una clave bonita? ¿Os ibais a ahorrar unos cuartos con el becario? Toma, becario. A ver quién logra desbloquear el sistema. A ver a quién se le ocurre que hay que irse a la mierda antes de poner en marcha la máquina de fabricar dinero. A eso de las 3... entré en un bar del Carrer del Vidrio. La cartera estaba casi vacía, con que no tuve más remedio que salir corriendo a la hora de pagar. Vale, por una vez sí, pero para el día a día esas no eran formas. Si cada jornada hacía lo mismo en un par de establecimientos distintos, en unos 3 meses no iba a quedar restaurante del que no hubiera salido de estampida. Metí la tarjeta en un cajero. Todavía quedaba algo. Suficiente para pasar unos días, tal vez un mes, pero tarde o temprano, la bruja, o sea, mi mujer, la inutilizaría y en ese momento estaría perdido. Repasé todas las formas de hacer dinero y no me cuadró ninguna. ¿A quién le importaba que la manera de obtenerlo no fuera honrada? A mí no, desde luego, así que me acerqué a un establecimiento del ramo y compré una pistola de fogueo. Además, si iba a vivir en la calle, nunca sabía cuándo la iba a necesitar. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm. A boy filled with wanderlust who really meant no harm. He changed his clothes and shined his boots and combed his dark hair down. And his mother cried as he walked out, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He laughed and kissed his mom and said, "You're Billy Joe's a man. I can shoot as quick and straight as anybody can. But I wouldn't shoot without a cause. I'd gun nobody down." But she cried again as he rolled away, "Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town." He sang a song as on he rode, his guns hung at his hips. He rode into a cattle town, a smile upon his lips. He stopped and walked into a bar and laid his money down. But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand. Tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down. And he heard again his mother's words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Andar por la calle fotografiando vidas anónimas sin un papamóvil que poner a punto me llena de desazón. El día tiene tantas horas y sin un rectificado de cilindros o una alineación de ruedas se me hace eterno. El asunto de la vivienda lo tengo apañado, pero lo demás no. Debería buscar algo, me digo, y así que entro a un bar del Carrer del Vidrio a leer las páginas de anuncios de un periódico cualquiera. Allí hay poco donde elegir, y lo poco que hay no está a mi altura, o mejor dicho, no está a la altura del papamóvil. Todavía me queda algo, no tengo por qué alarmarme, pero tarde o temprano tengo que conseguir una ocupación, o las jornadas de ocio y callejeo se me van a hacer infinitas. Bien, si no hay manera de tener un buen trabajo, un trabajo honrado en que pueda desarrollarme como persona y como mecánico, está claro que tenía que plantearme horizontes que se encuentran al otro lado de la ley. Tampoco es que por ahí tenga muchas posibilidades, pobre de mí, que a fin de cuentas, lo que soy experto es en poner a punto papamóviles, no en hacer butrones o abrir cajas fuertes. Pero había que tantear todos los caminos. Dos jornadas paseando sin saber qué hacer me han dejado chafado. En Barcelona no conozco a nadie. La familia está muerta en la otra punta del mapa. En el Vaticano, por lo menos, mataba el tiempo libre. Pero, ¿qué hacer cuando todo el tiempo es libre? Allí echaba todas las noches unas manitas de póker en las timbas que se montaban en las caballerizas. Pero Barcelona es una ciudad desierta, llena de desconocidos, y las noches son largas, y la cabeza se me llena de sombras, y sin quererlo, me pongo a pensar en mi vida, y entonces me invade un desasosiego insufrible cuando hago un repaso de todos esos años, los mejores que entregué a esos ingratos que desprecian los motores de cuatro tiempos. No sé si odio más a la curia regia o a la energía ecológica. De los dos es la culpa. Ambos han hecho que yo ande como ando. Mato la tarde en un bar del Carrer del Vidrio, cerca de la Plaza Real, echando un vistazo a los periódicos y a la pantalla del televisor. Fue ayer, en ese bar, donde vi a su santidad. Primero dando un brinco en el papamóvil y luego en una silla de ruedas con las piernas abiertas, mientras el locutor hablaba del desgraciado accidente sufrido por Benedicto XVI a causa de una mala conexión del circuito eléctrico del papamóvil. Unos segundos después, Cristiano Ronaldo anunció las ventajas de tener la nómina domiciliada en el Banco del Espíritu Santo, empresa patrocinadora del telediario. Y allí mismo tomé la decisión. Necesitaba una recortada, o por lo menos una buena pistola. Las noches de vagar les llevaron a ambos al carrer Moncada, esquina con Princesa, a una taberna de mala muerte, con grasa en las paredes y el suelo del año que la quisieras. A un lado el mostrador, atendido por un viejo que puede ser que sea mudo, porque no ha abierto la boca desde que Paco ha entrado. Al otro lado, una pila de barriles de cerveza esperaba en su momento de conexión al grifo. Llegó algo ciego, un poco sucio y desaliñado, con un faldón de la camisa fuera del pantalón y la barriga al aire. «Un coñac, jefe», y el camarero sigue sin abrir la boca. Paco echa un trago y un hilillo almibarado le cae por la comisura del labio. No dice nada. Se queda inmóvil frente a un cartel que puede que en su día anunciara algo, pero que hoy es un cuadro tapado por la grasa que le cae a churretones. Paco se nota cansado y deja que un pequeño eructo le abandone el cuerpo suavemente, como el alma lo hace del de los muertos. A través de la ventana ve la calle estrecha y vacía. Silencio. Felipe entra en el bar dando un traspiés. Se nota que también va algo cocido. Mira a Paco y al camarero. Pide un whisky paisano y se siente encima de un barril de cervezas, usando de respaldo otros barriles que ascienden hasta el techo haciendo una torre. Paco, por cortesía, saluda con una leve inclinación de cabeza al mecánico, pero este no responde al saludo. El informático piensa que el hombre que está sentado en el barril de cerveza no le ha visto, así que insiste en el saludo. Como Felipe no hace nada, Paco levanta la copa hasta la altura de las narices como si quisiera brindar. ¡Eh, tú, tontolaba! ¿Te quieres quedar conmigo? Deja ya de mirar, mamarracho. Tranquilo, tranquilo, que no hay que ponerse así. Yo solo trataba de ser amable. ¿Amable? ¿Amable? Tú, lo que eres, eres un gilipollas que va por ahí buscando bronca. Pues a lo mejor has dado con la horma de tu zapato. Y en ese momento, Felipe ve a su adversario vestido de blanco, igual que el gordo de la mitra y el báculo. Así que el gordo ridículo sin mitra pretende ser amable. A buenas horas, santidad. Eso mejor te lo tenías que haber pensado antes. Maldito cabrón cebado a usura. Qué mucha plaza de San Pedro y mucho boato, pero eres un mierda. ¿Has oído bien? Un mierda y un travestido. ¿A quién se le ocurre ir todo el día con faldas? ¡Sí, tú! ¡El papa ecológico! ¿Me escuchas? Y le emprende a puñetazos contra Paco, que, a estas, sigue sentado en su barril de cerveza. Se levanta y forcejea. Lo hace como puede, pero sus grasas y el alcohol que lleva dentro no ayudan. No, no puede ser. No me puede estar pasando a mí. Y se intenta abrazar al energúmeno que tiene delante. Pero Felipe es más ágil. Y de un brinco se deshace del abrazo del gordo. ¡Toma, hijo puta! Te voy a freír los huevos con este cable para que sientas en tus cojones otra vez las maravillas de la electricidad. ¿Verdad que se le acaba tomando gusto? Y Felipe arranca un cable de la pared de un tirón ante la mirada impávida del camarero. Paco, acorralado con la torre de barriles a su espalda, lo ve venir y saca la pistola de fogueo del bolsillo del pantalón y encañona a Felipe, que en este momento tomaba la carrera hacia él empuñando unos cables pelados. El mecánico, que ve la pipa, intenta parar en seco, pero la grasa del sol hace su labor y resbala dándose una tremenda costalada contra la base de la torre de barriles de cerveza que, como consecuencia del golpe, se viene abajo como si fuera un castillo de naipes. Los dos contrincantes mueren aplastados en el acto. El camarero, sin inmutarse, deja el periódico que estaba hojeando sobre la barra y descuelga un teléfono de la pared. Ya ves, por lo visto no era mudo. ¿Ambulancia? Sí, un accidente. Sí, dos muertos. En la calle Moncada, esquina con Princesa. Queremos dar una visión tan parcial sobre los muertos que genera esta crisis. Lo de Paco y Felipe es una historia de los de abajo, una historia de perdedores, o de don nadies, como los quieras llamar, que no refleja la cruda realidad. En el otro bando, En el de los que provocan los eres, también hay muertos, y es justo y democrático hablar de ellos. Ahí va otra historia. David Kellerman, el todopoderoso rey de la hipotecaria Freddie Mac, el inventor de los bonos basura, se ahorcó el mes de abril de 2009 en su mega residencia de Virginia. ¡Hurra! Cuando un hijo de puta se larga por la tangente de este cochino mundo, el local mejora un poco, y me alegro. Pero lo que me da especial buen rollo de este suicidio es la posible creación de una sana tendencia en el mundo financiero. Sería una moda bonita, pero que muy bonita. Y es que una, nostálgica como pocas, echa en falta la lluvia de magnates que trajo la borrasca del 29. Por lo que cuentan las crónicas, eso sí que eran chaparrones. Al principio de la crisis, una pensaba que, con la que estaba cayendo, el ritmo de óbitos por la vía rápida en el mundo financiero iba a ser más elevado. ¡Pero qué leches! En vez de cortarse la yugular, los directivos de AEG, justo después de que la aseguradora tuviera que ser rescatada por el tío Sam, le metieron un buen clavo a las arcas de Estados Unidos, pasándolo pipa en un chiringuito de lujo, con factura astronómica de sauna incluida. Lo dicho, en vez de tirarse por el rascacielos, se tiraron a las masajistas. Un desastre. David Kellerman, la mañana del miércoles 24 de abril, se sintió un hombre fracasado. Él, que había contribuido generosamente a hacer de todos nosotros unos autómatas con vida sin sentido, comprendió que la suya tampoco lo tenía. Se sintió solo y fracasado. Eso no le había ocurrido antes, cuando era importante. Él y tipos como él son los que dirigen los títeres. Son ellos los que sacan reservas de la tierra y de los depósitos bancarios, los que están dejando perdido el planeta de porquería ya consumida y no degradada. Son ellos, los señores importantes del orbe, los que agitan el sonajero de ese consumo que esclaviza con horarios de trabajo insufribles. Son ellos, los David Kellerman, los que orientan y teledirigen las vidas de los Juan Nadie del mundo. Son ellos, en definitiva, los que pensaron y diseñaron este mundo de mierda que esta semana abandonó David Kellerman. Todo una contradicción. Y digo yo, ¿a qué sería hermoso que los hermanos de leche financiera del magnate de Freddie Mac siguieran los pasos de Don David? ¿Acaso, canalla que esto escuchas, no estás dibujando una mueca muy parecida a una sonrisa imaginando una avenida infinita bordeada por dos hileras de farolas con un capitoste colgado en cada una de ellas? La puerta no está cerrada. David Kellerman la ha abierto. Así que pasen, señores Neocon, y ocupen sus farolas. Pasa el señor Rato y el señor Botín y la COE al cupo, acompañados, como no, por algún sindicalista adicto al régimen, para que puedan seguir negociando con Pedro Botero el tanto por ciento de las migajas del infierno. Pase, señor Bush, y no olvide de sus amigos Aznar y Blair, que estaban muy chochis en la foto de las Azores. Pase, pase, señora Thatcher, y el pleno de la trilateral. Pase, no se corten. Los dueños de los dueños de las sucursales que dan y niegan los créditos. Pase, presidente del Fondo Monetario Internacional. Y señores dictadores de China, pasen, pasen, señores mandarines de los capitalismos de estados emergentes. Pasen, pasen, queridos alquimistas de las altas finanzas, señores del dinero etéreo, ingenieros del doblón doblado. En fin, pasen in memoriam, señores fenicios, inventores de la visa oro. Pasen todos. Pero, oh, ¿no estás tú? Gran interino llegado a dirigir el gran títere internacional. Pasa, pasa, señor Obama. Pasa de la mano del señor Berlusconi. Pase en el resto de hombres de Estado. Pase Le Petit Nicolás, de la mano de la gobernanta Merkel. Pasen. Quedan tan bien en el retrato. Uno tras otro. Farola tras farola. Todos con el señor Kellerman, iluminando la avenida, haciendo nacer el sol en mitad de la noche. Y esto ha sido todo por hoy. Amenizando esta mortuoria velada, han estado los siguientes músicos en crisis: Caravan Palace, que nos hace la sintonía de la tercera temporada; Mama Milk, que han puesto el fondo musical a las palabras; Nina Simone, que nos ha cantado la canción del trabajo; Miquel Laboa, nuestro corresponsal en la parte más celeste de Euskadi, haciendo una crónica sobre los hipócritas, benditos y santificados; Ovidi Montllor, que por lo bajini nos dice que a él lo que de verdad le gusta es decir no. Joaquín Carbonell, que ha querido poner un justo contrapunto a la canción del trabajo, contándonos la historia de Pascual, un pringao que no paró de trabajar. Carlos Cano, que nos ha cantado La murga de los currelantes en paro. Kiko Pide la Serra, que no ha parado de refunfuñar. Si els fills de puta volasse, no vería mai el sol. Si els fills de puta volasse, no vería mai el sol. Mientras nos daba un paseo por Barcelona. Johnny Cash, que les dice a los mandatarios del orbe que no le den armas al pueblo. Los Chicotén, que a zanfona nos han dado un paseo por las barricadas. Y Jaume Sisa, sobre estas palabras, que asegura que cualquier noche de estas saldrá el sol. Ojalá. Un beso a todas y todos. Buenas noches. Señor Charlot, señor Belis, en Pinocho ve amb la Monyos agafada del bracet. Hi ha la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Yeah.